Bueno, Juan, volvimos. Acá estamos. Volvió la luz. Empezamos a hablar de energía, de luz. Materializar con la comida. Cosas, la comida. Estábamos pasando una data interesante. Estábamos hablando de vivencia y de repente se acabó la luz. Se corta. Y es así, siempre que empezamos a mover un poco de energía, la tecnología responde así. Ay, ¿no? Sí. Como algo... Siempre que trabajo por internet, así concesiones también, siempre que empezamos a mover, a encontrar el punto original, saltan ahí las conexiones. Y se corta la conexión. Se corta la luz hasta que la traemos de vuelta. Sí, eso es. La idea es que en realidad la luz siempre está. Pero tiene que haber oscuridad para que haya luz. A veces hacemos sombra con nuestro propio cuerpo y no hacemos que la luz pase. Pero no es oscuridad. Pero acá recién estábamos así, en tinieblas, por completo. Bueno, estamos hablando de esto, del alimento y de lo que uno incorpora. Y el tema de la música. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Wow. La música es la armonía, el gozo de la naturaleza, la expresión del conjunto, de la diversidad, la unión de diferentes timbres, de sonido, de silencio. La música está en los pájaros, está en la lluvia, está en todos lados. La música está en todos lados. Sí. Exacto. Y... cerrar los ojos y escuchar música también. Claro. Está en nuestro interior la música. Sí, no es solo prender la radio. La música... Hay que aprender a escucharla, ¿no? También. Hay que aprender a escucharla, sí. Y darle sentido también porque abre portales. La música es multidimensional. Entonces nos permite viajar escuchándola... y también ejecutando la música. Uh-huh. Hablando de ejecutar, vas a ejecutar. Ahí tenemos el compañero. ¿Qué trajiste? Traje djembé. Bueno, no sé cómo. Acá, como lo vamos a tocar en la radio, porque suena bastante. No, pero bajamos, sí, sí lo podés tocar. Así que hacemos ahí una pequeña improvisación. ¿Te animás a hacer ahora? A ver, ¿Ya? Vamos con la sí, música. Sí, sí, utilizamos este tiempo y bueno. Me interesa que aprovechemos este momento. Así se va también. Calmando la energía, ¿no? Vamos a direccionar entonces. Vamos a direccionar. Vamos a esperar que Juan organice el djembé, que es un tambor. Que según tengo entendido, estuviste 7 años. No sé si era este puntualmente. ¿Estudiando? Estudiando y tocando. Hace 13 años. 13 sí, años. Y continúo. O sea, no estoy... Pero este peregrinaje de la cultivo de alimentos y del tambor, digamos, uh-huh. Tiene que ver con eso, con ese tiempo. Claro, si yo no hubiera conocido el tambor, probablemente no sé si se me hubiera despertado cultivar mis alimentos. Claro. O sea, es el camino interior te va llevando... a realizar todas estas cosas. Djembé quiere decir reunidos en paz. Entonces es música para compartir en la vida cotidiana y estar en paz. O sea, compartir la alegría, compartir las tristezas, compartir la siembra, compartir la cosecha. Es un trabajo comunitario. No tiene fecha de vencimiento. O sea, todos podemos tocar. Lo que sí, hay que hacerlo con paciencia, con respeto. Porque, bueno, es un tambor que tiene más de 5.000 años. Maneja claro. Mucha fuerza, mucho poder y muchos también se confunden. Quieren ya, a los 2 años, estar ya aprendiendo soleos, frases y cosas. Y yo lo aprendo más desde un lugar de camino interior, camino de uno mismo. Con mi maestro Abdulai y con Jerónimo. Donde por ahí estamos 4 años tocando la base con una mano, después... otros 3-4 años tocando la base con otra mano para equilibrar bien todo nuestra fuerza, nuestra izquierda, nuestra derecha, nuestros hemisferios, que porque siempre la derecha, si no, va a querer tomar terreno. Claro, va a tomar la... Sí, claro. O sea, la parte dominante. Entonces tenemos que equilibrar primero todos nosotros para a partir de ahí empezar a hablar a las primeras palabras. Y muchos no resisten este camino. O sea, yo vi pasar muchos compañeros de largo. Y bueno, por eso, o sea, doy gracias a Dios y a mí mismo por permitirme la paciencia y saber que con humildad sigo aprendiendo, porque toda la vida voy a seguir aprendiendo de todas las cosas, también del tambor. Ahora estoy acá, sigo estudiando, sigo practicando. No toco mucho en vivo. De hecho, la vez que toqué aquí en Resonar fue excepcional, porque no lo hago. Fue la segunda vez que lo hice así, de este formato. Y bueno, ahora voy a estar en Senegal, voy a peregrinar allá. ¿Vas a Senegal? Sí, me voy a estar 4 meses allí. Así que con la felicidad plena. Claro. Bueno, equilibrio, entonces. Bueno, hablando de equilibrio, también le envío un gran abrazo al maestro Horacio López, creador del equilibrio de polaridades con tambor, los tres golpes. También le envío un gran abrazo a mi maestro Abdulai y a Jerónimo por guiarme. Sin ellos yo no estaría hablando ahora, así que gracias. tradición que en barro nobles sembradores unen y giran radiales. En barro nobles sembradores unen y giran radiales. En barro nobles sembradores unen y giran radiales. Y vos, vos, vos, vos. Y vos, vos, vos. Me estás acechando aquí, consumiéndome el tiempo ahora. Mas yo te descubrí, bandido. Te escabullís por dentro, fuera mío. Intentas bajar, repararme, tomarte de mi sangre. Avanzaste, cayendo al suelo. Pusiste al espíritu en duelo. Pa' abrazar luego el ego. Estar ahora viajando de nuevo. Si cada pensamiento es una ventana, por eso le ponemos buen paisaje a la nada. Cada pensamiento es una ventana, por eso le ponemos buen paisaje a la nada. Cada pensamiento es una ventana, por eso le ponemos buen paisaje a la nada. A la nada. Mover calor, dragón al sol rolar, justa mesura actuar, dos días entrar. En este viaje de elevados caminos en peldaños logro danzar, el cielo húmedo, la tierra mojar, brote en vigor. Andar sin cesar, mover calor, dragón al sol rolar, justa mesura actuar, dos días entrar. Suelos amando un sol, viertan su luz. Radias ven virar, mueve el comando al sur. En barro nobles sembradores unen y giran radiales. Estoy vibrando todavía. Lo siento acá en el plexo. Wow. Gracias, Juan. Un placer. Bueno, esa fue una cancioncita. Hablando del bandido también. Claro. El que hace un ratito estuvo apagando las luces. Claro. Se la dedicamos a él. Claro. Claro, el sonido de este tipo de tambores es ancestral, realmente. Tiene una polenta. Uno pasa por distintos estados, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte. Es muy fuerte. Hay que tomarlo con calma. Ahí entendí lo que decías, sí. Claro, cuando... Porque es como la comida, lo que hablamos antes. O sea, puedes hacer lo que quieras y es peligroso si se lo vamos a un mono con navaja. Claro. Se mueve todo nuestro interior. Sí, realmente es así, ¿eh? Uh-huh. Entonces, es así. Lo que el tocador esté sintiendo, esté pensando... La intención que esté dando va a llegar hacia la otra persona. Entonces, si nosotros tocamos desde la humildad, desde el amor, desde la belleza interna, vamos a llegar a lugares interior que nunca habíamos llegado. Claro. Si tocamos para que la rubia venga también, entonces muchos tocan para ese lado. Entonces, bueno, eso, poniendo un poquito de claridad. A la música, al propósito. Este es el tambor que une el cielo y la tierra. Realmente estoy seguro que sí. Uh-huh. Sí. Y no es casualidad que nación quero quiere decir dualidad, es el equilibrio de la dualidad. Pero a la vez, los incas tienen una copa que se llama quero, que es otra cosa, que es el santo grial, es lo que se utiliza para hacer ofrendas. Donde se lleva el vino o la sangre divina. Y también es el cargado de unir cielo y tierra. Y tiene el mismo formato, la misma forma que el djembe. Yeah. De hecho, es una cultura que está completamente emparentada. Sonko es un apellido que está en Senegal y es un apellido que está en Perú. Y en quechua quiere decir corazón. Mira. Todos somos uno. Todos somos uno, eso es. No hay vuelta, ¿eh? No hay vuelta. Continuamente uno lo va viendo. Pero es así. Sí, por eso no tenemos que preocuparnos tanto por los políticos y todas esas cosas. Entender que somos uno, que somos un solo ser, que estamos distribuidos en este planeta Tierra en millones de personas, en millones de egos, de seres. En definitiva somos la misma, somos un mismo ser, cumpliendo diferentes papeles y colaborando para la evolución. Esto que vos hablas del camino de luz, del camino de la conciencia, nosotros estamos aquí para ser consciente a la luz, porque la luz tampoco tiene conciencia. Entonces somos los directores de eso, de la orquesta. Claro, claro, la luz se manifiesta y bueno, se manifiesta donde se tiene que manifestar, digamos. Claro, hay que dirigirla, por eso con la palabra dirigimos a la luz. O sea, hacia dónde... Las cosas antes de ser materia son luz, son energía. Claro. Y con la palabra vamos dándole forma, le damos conciencia. Porque la luz, como cualquier vida orgánica, es automática, va buscando los huequitos para aparecer. Claro. Los espacios. Nosotros somos los encargados, porque somos la conciencia encarnada, de dar ese sentido, esa forma a las cosas, hablarles, a darles conciencia. Por eso cuando hablamos estamos dando conciencia a las cosas. Cuando hablo con las plantas, cuando hablo con el animal, cuando hablo con el plato de comida, le estoy dando una función más allá de la que ella ya trae por automatismo. Claro. Más allá de su propia vida, uno le da otro lugar, digamos. Uh-huh. Y también vos tenés como esta misión, de esta activación de ciertos centros energéticos. ¿Cómo es eso? Sí, eso es lo que realizamos en el peregrinaje. Ah. También lo estoy haciendo más allá de eso. O sea, es, sí, como vos bien decís, es una misión. Y es a través del agua. Por este río subterráneo. Sí. O sea, es integrar el agua de la tierra y ir a los lugares donde está este lugar, este río, esta agua. Que en realidad es una sola agua, es una sola sangre. Es la misma, claro. Circulando. Pero bueno, pasa por lugares, arterias especiales. O sea, no es lo mismo una vena que una arteria. Y así como sabemos, conocemos nuestro cuerpo. Entonces, por lo que estuve sí, caminando el peregrinaje. Primero realicé, como antes te contaba, la integración en Ausangate. Ahí viví experiencias realmente fuertes en ese viaje, viviendo un mes con la familia, que es mi familia del Perú, a quien le mando abrazos y los quiero con todo mi corazón, a Felipa, mamá Felipa, a papá Sebastián, a los hermanos Rolando, Nicolás, Guillermo, Jorge, Marcela, Leonarda y Anita. A todos ellos les mando un gran abrazo desde aquí, los amo. Ahí viví experiencias fuertes, muy fuertes, que me dio una certeza total de lo que yo estaba aprendiendo. ¿Una? ¿En una experiencia? Bueno, es una certeza fuerte. Bueno, yo ahí estaba aprendiendo lo que es la sanación, la autosanación y sanación asistida para otras personas también. ¿A través de qué? A través de la palabra, de construcciones metafísicas, de rituales, diferentes procesos. La activación física también, sí. O sea, desde físico, emocional y psíquico, trabajando con diversas herramientas. Y cuando regresamos a la montaña, hicimos esa integración allí, recibí la iniciación a 5.000 metros de altura, me metí en el glaciar, al agua, para hacer una gran limpieza también del cuerpo físico, porque como sabemos nuestro cuerpo físico es agua al 70%, nuestro cerebro al 98%. Sí. Entonces todas nuestras experiencias están guardadas ahí, en formato de colores, o experiencias positivas o negativas, están todas guardadas ahí. Y eso lo que hace es que reaccionemos de cierta forma con determinados actos o palabras que vivimos. Entonces, cuando yo vivo una experiencia, en vez de recibirla y procesar, reacciono automáticamente. Eso genera el paso del tiempo en nuestro interior. Entonces, por eso se va a estos lugares que tienen el agua sin mutación hace 30.000 claro, años, o sea, claro, en estado cero, donde uno ingresa ahí puede transmutarse al 100% o al 70%. Cuando regresamos de la montaña, mi hermana Leonarda se descompone. Estábamos ahí en la casa y directamente se falleció. O sea, estaba sacando sangre, había dejado de latir el corazón. Y estábamos todos medio desesperados. Estaba el papá, Sebastián y Nicolás ahí tratando de que regrese, hacíamos de todo. ¿Pero de la nada? Sí, se descompuso de la nada. Uh-huh. Se venía sintiendo mal desde la mañana, pero... Pero solo mal, sí, se sentía mal. De repente se descompuso mal. Entonces, bueno, o sea, el papá se puso a preparar una ofrenda, un despacho, es como también se realiza sanación. Mm. Nosotros prendiendo el fuego y con Anita corriendo a buscar una ambulancia. O sea, corrimos a 4.000 metros de altura, corrí como 20 cuadras, 30 cuadras, o sea, casi sin sentir la altura prácticamente, claro. del miedo que teníamos o la adrenalina. No sé. Bueno, cuestión de que era algo completamente espiritual y que luego también llegó Rolando y entre los tres la trajeron de vuelta. Nosotros conseguimos la ambulancia, vino en realidad un patrullero, no vino ambulancia, pero que estuvo ahí todo el tiempo. Allí no es como acá que por ahí vos decís sos un curandero, un sanador, sí, y la policía te metería preso. Claro. Allá no, allá te respetan como curandero, como sanador, porque es cultura. Resulta que la llevaron al hospital una vez que se estabilizó, que regresó, o sea, y que ya estaba estable, la cargan el patrullero, llevan al hospital, hacen una revisación, la mandan de vuelta a la casa. No tenía completamente nada. Y eso para mí fue una certeza grande, una confianza absoluta. De lo que yo estaba aprendiendo funciona. Claro. Porque yo lo vi ahí. Claro. Y a partir de ahí volví con una potencia, una fuerza grande, porque estoy completamente seguro. Entonces, ahora soplando el agua o soplando una cabeza, o sea, se producen las cosas simples, se transforman enseguida. Lo que es, no sé, fiebre, dolor de cabeza, descomposturas. Lo simple, simplemente con el agua, con tocar, eso, tengo esa fuerza ahora. Mm. Por la certeza, por vivir experiencias, no más. Mm. En realidad todos tenemos esas posibilidades, solo tenemos que elegir desarrollarlas. Claro. Entonces ahora es el tiempo de la sanación, también es un poco más fácil. A veces pasa con esto que decís, y para los que no, por ahí no creen, a veces pasa que uno sabe ciertas cosas, pero en el fondo elige creer o confiar en la alopatía. Uh-huh. No, bueno, a ver, por las dudas. Claro. No, y uno sabe que, y no sabe de dónde lo sabe, pero sabe. Sí, y hay que vivir esos procesos, como te decía, claro. Por ejemplo, el de la huerta, donde aprendí a tomar los químicos de la tierra. Eso ahora me da la capacidad de que yo le hablo al agua y toma el químico que yo le digo. O sea, nosotros tenemos que practicar hacer eso también. Mm. O sea, son pasos para desarrollar. Claro. Uh-huh. Y tenés este sábado hay un... ¿Es un taller o es una experiencia? Sí, el domingo. El domingo, perdón. El domingo 20. Estamos sembrando el verbo. Eso. El seminario. ¿Cómo es ese seminario? ¿En qué consiste? Bueno, el seminario es aquí en Pacheco, cerca de Fori Panamericana, en casa. Si querés, lo podemos publicar en la página de la radio después. Dale, sí, ahí lo compartimos. Dale. Igual lo pueden encontrar en Facebook, el mío es Juan Ventura Gulí, o en la página del peregrinaje, se llama Hapak Nyan, La Gran Evolución. Ahí está. Va a ser más fácil Juan Ventura Gulí. Porque Hapak Nyan yo lo escribí ahí, no sé ni cómo lo escribí. Juan sí. Ventura, con B corta, Juan Ventura Gulí, con G, Gulí. Ahí va, ahí pueden encontrar la data. Bueno, estoy compartiendo ahí, es un proceso de creación. Lo que vamos a realizar es a materializar nuestro deseo. Obviamente con un proceso interno. Estamos trabajando el vacío interno, o sea, vaciarnos de todo lo que ya está dado para luego sí crear lo que nosotros realmente desde nuestro corazón queremos crear. Para eso hacemos diversos rituales. Vamos a estar conversando durante 4 horas y haciendo rituales. Mm. Un poco explicando los códigos andinos, el uso de la misa, porque es la base, o sea, los códigos andinos son la base para la creación, para el desarrollo interior también. Y realizamos un ritual de renacimiento para entrar al nivel Pacha. Después hacemos purificación con el agua, les hago una limpieza con plantas, con oración y con agua fría. Y luego, bueno, conversando y realizando rituales, o sea, es todo el lenguaje del inconsciente. Entonces, por ahí un poco no se entiende y un poco se entiende. O sea, también es para eso. Igual, hablan, si es lenguaje inconsciente, algunas cosas no se entienden por ahí en el momento y se entienden al tiempo. Todo se va sentando. No es mucha data, porque lo que yo no voy a dar no es mucha data, sino vivencia, experiencia. Claro, esa es vivencia. Uh-huh. Y bueno, compartir, hablar. Y poner en orden también nuestro árbol genealógico. Mm. Eso es lo primer paso. O sea, ubicarnos en el lugar que nos corresponde, porque es de lo que está enferma, te diría, el 90% de la población. Claro. O sea, primero no reconocer hermanos o hijos que no han sido no nacieron abortados. O sea, lo que son hermanos, o si uno ya tuvo hijos que están abortados y no son reconocidos, eso va a generar una disarmonía completa en nuestra vida. Entonces eso es lo primero que tenemos que poner en orden. Bueno, entonces el domingo en Facebook, Juan Ventura Gulli, con B corta y con G, Gulli, Ventura Gulli. Y bueno, para cerrar, podés tocar, nos vamos con tu música. Dale, bueno. Vibramos un poquito, un poquito más. La verdad que fue toda una experiencia. Bueno, ahí vamos a dar. Así que vamos. También decirles que vamos a estar trabajando bastantes herramientas para autosanación en el seminario. O sea, a trabajar, como te decía, con el agua, a trabajar con la parte, el lenguaje psíquico, el inconsciente, y también energético. Vamos a trabajar con rituales energéticos directos desde Nación Quero. Ah. Así que, son procesos. Entonces, primero para crear algo tenemos que estar sanos. Entonces, por eso doy herramientas de autosanación también, además de lo que hago de asistencia de sanación ahí mismo. Claro. Bueno, ya sabemos entonces el domingo. Muchas gracias, Juan. Gracias. Como antes le decía, que recordemos siempre de enviarles palabras bonitas a nuestros seres queridos, a los que tenemos más cerca, nuestros amigos de la vida, que están desde que somos pequeños, pues nuestro ancla. Así que quiero enviar un fuerte abrazo para mis amigos de Uruguay, que conozco desde antes de nacer también, desde chiquito, a Nicolás, a Matías y a Mateo, y también a mi mamá, que la amo, a mi papá, que lo amo, a mi hermano, Gabriel, a todos los chicos del barrio con los que crecí desde pequeño y seguimos creciendo con la música desde hace 10 años. Siempre seguimos tocando juntos. Recordemos que es importante sostener grupos, sostenernos, porque eso nos va a dar certeza y nos va a permitir crecer a todos juntos. No hay forma de crecer individual, siempre conservemos esa fuerza grupal y sostengamos, porque así todos nos vamos ayudando y nos podemos, también con esa confianza que tenemos, decir las cosas cuando nos ven que estamos tomando un camino que no es el correcto, que nos estamos desviando, o mismo compartir y supervisarnos. También por eso y es está importante bueno que, claro, que los maestros, ¿no? Que nos claro, además eso, ¿no? Que alguien nos diga algo, si nos ven desviados, es alguien que en quien confiamos. Gracias. Soy tierra, charlando contigo, siento a tu lado la resistencia, sonrío, bancando fuerte, calor y frío, pasan tormentas, que no son ríos, sos luz, sos sombra, hilvanando polvo a flor, todo transformas hasta el valor, hoy a vos. Soy creador, puedo modificar hoy, ir donde me lleve la fuerza del amor, Encontrar a Dios, sentir el yo soy. Silbar la brisa, transpirar mar, navegar, balancearme al caminar. Sembrar el verbo, verlo germinar, que él en su tiempo iluminará. Sembrar el verbo, verlo germinar.